Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametman, Sebastián Catalano. Buenos días, amigos, bienvenidos a Control Z 10 01 52 53 54. Qué puntualidad. Buenos días, Yami, ¿cómo anda? Yami la Betty, ¿bien? Muy bien, ¿usted cómo le va? Somos más temprano, ¿no? Un poquito. Sí, pero una penita. Pero hoy porque venimos muy responsables. Ya, o sea, que a los últimos lunes del año, viste, hay que. Programa número 50 del año de Control Z. Estamos desde enero. ¿Qué quedan? Cuatro programas. Nada, son 54 semanas, hay que ver este año si son 54 menos. Sí, más, es verdad. Habría que hacer la cuenta. Si pero estamos ahí, programa número 50 de este año. Estamos muy bien. Bueno, lo estamos esperando a Ricardo Sametman, el co-conductor de este programa, que está ahí varado. Atrapado. El tránsito lo agarró y lo atrapó. Lo agarró, hay bastante problemas de tránsito. Estaba viendo ahí por Twitter que hay problemas en el centro también. Ricky viene de zona norte para Capital, así que por ahí también. Sí, desde ayer ya estamos bastante. Quilombation. Le decimos buen día a nuestra operadora Natalia, que saluda, sonriente. Sí. Bueno, ayer festejos varios en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, en la Plaza, en la Plaza de Mayo, pero con problemitas ahí, todo cerradito por las avenidas circundantes. Nuestro jefe de operador está muy contento al respecto. Está muy contento. Escuché un comentario. No lo diga, le pido por favor, no lo diga. No, es un comentario con respecto a. No sé cómo, no lo puedo decir el número por ahí. La vida misma. Con respecto a la movilización, para decirlo genéricamente. Como un gran reality show. Bueno. ¿Están viendo Koiriakuliaki? ¿No estaba programado o sí? ¿Estaba programado? Sí, estaba programado. Estaba programado. Porque yo había escuchado Charlie, Fito, pero no sabía de Koiriakuliaki. Tocó, y después vi como a la una. Charlie, que me parece que tenía calzas. Charlie, el otro día le hicieron una entrevista en Duro de Domar. Daniel Toñete fue a la casa de Charlie a hacer una entrevista y tenía unas calzas violetas medias. O sea, le está dando por ponerse calzas y la permanente, la tía Nelly. Lo cual ya está al borde. Está border. Yo creo que ve un escobillón y se va a la vereda a barrer como loco. Bueno, en cualquier momento. Pero bien, no vi nada. Escuché por radio a la presidenta hablar de los fierros y todo eso que dijo. Hay mucha crítica en los diarios de hoy. Con respecto a eso, dicen que hay como alguna velada crítica o referencia, algunos lo llaman apriete a la Corte Suprema con todo esto del 7D que no fue, y que va a ser, dice que esperemos un poquito, esperamos tanto, podemos esperar unos días más, así que bueno, vamos a ver en estos días, semanas qué pasa con ese tema en la justicia. Y el festejo de ayer, vi tarde a un colombiano que, ¿cómo es el colombiano que canta? ¿Qué? Que no es Juanes. No tengo idea. ¿Quién es? No, este no es. Otro famoso. Bueno, ya me voy a acordar. Muy conocido. ¿Colombiano? Sí, colombiano. Así, sí. Onda cumbiero, onda latino, sí. Onda latino. Bueno, no importa, después lo vamos a ver. Mucha gente tocando hasta muy tarde. Sí. Dante Spinetta se rapó un costado de la cabeza, ¿vio? Sí. Medio como nacido. Ah, mira. Ah, mira Dante. Bueno, mirá, parece que estuvo bueno el show de Ilia Curiaqui. Estuvo bueno. Y Fito también y todo. Estuvo mucha gente. Mucha gente, muchos festejos. Había críticas a Fito Páez porque dicen, ¿por qué toca en Plaza de Mayo si lo veía los porteños y no sé cuántas cosas más? Le decían. Bueno, lo cierto es que hoy es el aniversario número 29 de la Asunción de Raúl Alfonsín en 1983 y también se conmemora o se festeja el Día de la Democracia y los Derechos Humanos y más. Por eso mismo eran los festejos de ayer. En teoría, también se dice que estaba en el contexto de la ley de medios y todo esto, esta gran movilización popular, que parece que estuvo linda la tarde, estuve viendo algunas imágenes. Calor, había mucho calor, había como mucho stand ahí en las avenidas que rodean la Plaza de Mayo, estuvo lindo. Bueno, fin de semana deportivo también, movidillo, Messi con su récord. Lo consiguió finalmente con dos goles, ganó Boca, ganó River, polémica por si se va o no se va Falcioni, según dice TN en este mismo instante, y mucho más, Independiente que está casi en el horno, y nada más, le mando un saludo a mi papá y a mi mamá, que me están escuchando en mi casa, así que les mando un saludo, están de visita. ¿Y qué más? Bueno, pero esto no es un programa de nada de esto que estamos hablando, sino de tecnología. De tecnología, señor. Es un programa de tecnología, lo estamos esperando a Ricky, como decíamos hace un rato. ¿Sabes qué? Justo ahí escuchaba el Gangnam Style, nunca me sale como. No, es que es medio imposible. El coreano este que está haciendo. El del caballo. Bueno, vos sabés que es récord en YouTube. En YouTube, absoluto. Sí. Desbancó a Justin Bieber como el. Ah, mira. El video más visto de la historia de YouTube es el del caballo. Este tema que la está pegando como loco. Hasta en la sopa. Bueno, sí. El tipo en apenas meses se convirtió en millonario. Solo con los avisos de YouTube ganó casi $1,000,000. ¡Apa! Y con las descargas de iTunes, se calcula que más o menos va a llegar en pocos días a los 8 palitos. ¡Ah, tranqui! Corean Boy está facturando como... Como mono, como caballo. Como un caballo. Así que ya sabes, vos te podés hacer. Vos grabate tu videíto. Claro, o sea, yo voy a intentarlo. Inventate un pasito. Tenés que lograr tener 1,000,000,000 de visitas. Mil millones, y bueno, más o menos. Me tengo fe igual. Más o menos. Nada, la está gastando el tipo. La verdad que es un éxito absoluto porque... Por esto mismo, tiene el récord de vistas. Sí, aparte hay presos en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde ahora. Todos lados. Hacen la coreografía grande, el claro. El mob grande, bueno, lo hicieron en Tailandia, lo hicieron en Tailandia India, también, lo hicieron en Estados Unidos, en muchos lugares, el pasito del caballo. Ahora, lo que no sabemos, lo que ustedes no saben, es que el baile del caballo es... un invento cordobés, en realidad. No, mejor. Hay una banda cuartetera que se llama Claudio y la Banda Brillante, que es una banda que está presente desde el 81 en los bailes cordobeses, que denuncian ante la OEA, calculo yo, y algún otro organismo internacional, la ONU y un montón de organismos, que el baile de caballo es de ellos. El coreano este, ajá, por algún motivo, llegó hacia algún video. ¿Y en inglés lo compuso? Le hicieron la traducción en el medio del choreo. Mitad en coreano y mitad en inglés, pero se ve que los que denuncian estos compatriotas, con lo cual nos solidarizamos 100% de acá, sí, claro, es que lo que les copió es el baile. Ah. El bailecito. Ellos igual dicen que es un baile que usan una cumbia colombiana, que lo hacen ya como 2 o 3 años. Y bueno, y denuncian esto, con lo cual hay que estar muy atento. Yo me imagino el canciller Timmerman está muy preocupado. Sí, claro. Está con el tema el tema de la fragata ya va a quedar en un segundo plano. Y ahora esto pasa a ser los fondos buitres. La fragata queda en un segundo plano. Y estamos con este tema que puede hay ser que una disputa internacional. Te digo porque... Hay que ir a los tribunales que haya tribunales que llegar. Internacionales. Que haya que llegar. Vamos a llegar porque Claudio y la Banda Brillante está ahí. La Banda Brillante me mata. No, son unos cuarteteros de San Francisco, Córdoba, que dicen que flaco, el baile es mío. Te leo textual. Mirá, las manos cruzadas, como tomando las riendas de un caballo, fue una idea de la voz de la banda, Gonzalo Tesio. Explica uno de los integrantes de la banda, que dice que la canción tiene los acordes cuarteteros y algo de música country, qué sé yo. Está todo. Como que fue adaptada, digamos, fue un choreo de ellos. Como que fue adaptada, hay videos en YouTube de esto que lo testifican y bueno. Ah, eso le iba a preguntar, si hay algún delirio que lo confirman. En algún delirio etílico, imagino, este coreano llegó al cuarteto desde Corea del Sur a algo de... Quizás vino de vacaciones a Argentina, a Córdoba, y en Villa General Belgrano se pegó un fernetazo y dijo, mira qué loco. Mira qué loco y le quedó ahí. La verdad que es un poco... ¿Quién sabe, no? Es un poco extraño, pero bueno, lo cierto es que mientras los cordobeses reclaman cifras, claro, ven cómo gira el contador de los billetes del coreano y dice, bueno, como la maquinita, ¿no? La maquinita como va girando, ya como te digo. Loco. Se calcula que va a llegar a los 8 y quién te dice 10 millones en los próximos meses porque con lo están que ya descargando hizo. Como loco. Lo que sí, no tiene mucho el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Ajá. Mucha descarga del tema en Estados Unidos, pero en Corea, ¿no? Comparativamente poco. Se ve que ya los tiene medio... Sí, porque... y debe ser, viste, como el Carlitos de debe maíz. Ser medio densitud. Los coreanos, claro, los coreanos claro. No lo quieren tanto. Ya no lo aguantan más. Bueno, no se olviden, controlzradio.com.ar es nuestro blog. Ahí en un ratito pueden volver a escuchar este programa, encontrar los links. El coreano este y todos los cordobés. Temas que estamos hablando, la noticia de los cordobeses. Vamos a ver si ponemos un videito de Claudio y la Banda Brillante, como para que ustedes estaría comparen. Bueno, sí, claro, así los conocemos. Hacemos una comparativa y bueno, convocamos a algún escribano o algo que testifique o que pueda decir si es una copia o no, o algún experto, alguno de los jurados del bailando, que diga se está copiando, que levante la puntuación, votación secreta y todo eso. Algún erudito. Podemos convocar para el mes que viene acá a Pachano y alguien más. Me gustaría más, que, para que hagan Pachano y Grace Alfano, así te tiro una dupleta loca. Pero no está más. No, hace un montón. Pero la repatriamos. Pero la repatriamos. La repatriamos desde el olvido. ¿Sabes cómo querés venir? En vivo y en directo desde el olvido, por teléfono, habla Graciela Alfano. Bueno. Volvemos en instantes, vamos a escuchar un poco de música, lo esperamos a Ricardo y arrancamos con este control Z del día de la fecha. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. 93.9. En Control Z, controlzradio.com.ar, y también tenemos Twitter, ¿te lo acordás? Sí. Control Z con la letra Z. Con la letra Z. Obviamente. Bueno, si entras a Google hoy vas a ver sí. Que en el doodle. En el doodle del día de la fecha, ¿sabes me gusta qué decir doodle? ¿Sabes qué? Doodle. Que queda como medio no, no sé. A ver. Bueno, hay una señora como escribiendo en una cosa, una señora como de época vestida. Sí. Que tiene unos numeritos matemáticos y unas burbujitas que van derivando hacia la computadora. La bueno, que conocemos como hoy en día. Una computadora, claro. Parece como una señora sí. De principios del siglo XIX. Escribe con pluma. Escribe con pluma, claro. Que termina en una computadora. Uno dice, ¿qué cuernos es esto? Bueno, este doodle del día de la fecha está dedicada a lo que es la que se considera, así se dice, la primera programadora informática, por decirlo de alguna manera. Mirá. Que es una señora que se llamaba Augusta Ada Byron, que se la conoce como Ada Lovelace, que es una condesa que nació en Londres allá por comienzos del siglo XIX. Y que está conocida justamente como la primera programadora informática, si querés, cuando la informática todavía no existía. Mire usted. Su trabajo dio origen a lo que se considera las tarjetas perforadas, que es una de las primeras etapas de la era informática más o menos moderna, sí, digamos, sí. Cuando todavía las computadoras funcionaban a válvula y un montón de cosas. Bueno, hizo una interpretación matemática bastante compleja, claro. de la máquina de Charles Babbage, que así es también otro pionero, sin hiper ayuda, pionero. ¿No? Bueno, la señora esta era hija de Lord Byron, del poeta. Sí, claro. Bueno, le dedicó mucho tiempo, murió muy joven y durante un tiempo toda su teoría estuvo ahí como medio escondida, se supone también porque era mujer, claro, y porque en su momento se le adjudicaba a otros todo este tema de cálculos matemáticos, pero de un tiempo a esta parte todo su trabajo fue redescubierto y bueno, en homenaje a ella, creo que es la fecha de su nacimiento, sí, la fecha de su nacimiento, está el doodle bastante simpático de... Muy del lindo, día de la fecha que estaba medio en volante últimamente, no, no había sí, nada. Sí, venía como medio no pasa, no hay efemérides, chicos. La efeméride por ahí se pone medio torre, viste, medio aburrida. Pero bueno, nada, la hija de Lord Byron, del poeta, empezó a sentar las bases de la informática y todo lo que tiene que ver con la programación, básicamente, allá por principios y mediados del siglo XIX. Grosa y bueno, total. En homenaje a esta grosa total, como dice Yami, es el doodle del día de... Es más, le digo, desde las Olimpiadas no teníamos doodle tan buenos. Con los jueguitos. Con los jueguitos de las Olimpiadas, que causaron furor. ¡Qué vicio! Causaron furor y muchísima competencia en lugares de trabajo, como por ejemplo algunas redacciones que conozco, que se paralizaban completamente al grito de en tu cara te clavé tanto, a ver si podés pasarlo. Uno sintiéndose un poco más deportista, ¿vio? Una cosa espantosa. Deportista por mover claro. la barra espaciadora no, para que tremendo. Un tipito salte. Algunos estaban buenos ya, promediando los sí, Juegos Olímpicos, chorearon un poco. Chorearon, pero bueno. Chorearon, porque obviamente no se puede levantar, compramos. No se puede mantener el nivel allá arriba todo el tiempo. No. Y bueno, pero estuvo bueno. Es verdad, creo que también, concuerdo que desde aquel momento no hay, después alguna cosa, un sí. día patrio, una cosa, qué sé yo, pero estos, hay algunos que son más argentinizados. Sí, hay otros que uno no tiene ni idea. No tenés ni idea, bueno, este me imagino que tiene que ver con una efeméride más global. Los que tienen después, bueno, sí, el 9 de julio, el 25 de marzo, bueno, siempre hay una cosita, una más argento. Canapela más argento. En el punto com puntuar. Bueno, viste que hay toda una cuestión que tiene que ver con los apagones en internet. Sí. Se apagó internet en Siria hace poco con todo el tema de la protesta. Venimos de la primavera árabe de hace un par de años y todo lo que pasó con la organización de las manifestaciones sociales en países como Túnez, como Egipto, por medio de Twitter y demás. Ahora cuando Egipto nuevamente hay revueltas y la gente en la plaza ya reclamando contra un gobierno constitucional, no contra el del dictador sí, claro. Mubarak, ahora hay un gobierno constitucional elegido, Pero aparentemente quieren hacer algunos cambios en la constitución. Bueno, está toda la gente de vuelta en la plaza, sí, central del Cairo, protestando por momentos bastante violentamente, con mucha policía alrededor de la Casa de Gobierno y demás. Pero bueno, lo cierto es que, motivados por el apagón en Siria, hace un par de días, una compañía que se llama Renesis hizo un ranking de qué fácil te pueden cortar internet en tu país. A ver. Hizo un relevamiento en más de 60 países y la Argentina está bastante bien. En realidad lo que toman para este ranking es la cantidad de proveedores de internet que existen. Ah, se supone, claro, que a menos existencia de proveedores es más fácil que el gobierno le baje la palanca. Claro. O algo, sí, ante cualquier hecho es mucho más fácil reducir el tamaño de la conexión si son pocos operadores. En general, cuando son pocos operadores se supone que están más controlados, que no hay se supone que en países donde hay pocos operadores el gobierno puede llegar a tener más injerencia sobre ellos, y en los países donde hay más cantidad de operadores a internet es un poco más difícil. Bueno, esta compañía hizo un análisis en todos estos países que te decía y puso varias calificaciones de riesgo alto, considerable y medio. Y la Argentina está entre los países casi nulos. Ah, mira. O sea, se considera que donde hay más de 40 proveedores de internet, no hay mayores problemas de que se pueda cortar internet. O sea, siempre va a enganchar un wifi para acá. Vas a enganchar un proveedor. Se supone también que si quieren hacer una movida van a cortar. En todos lados hay un cable central. Claro. Te digo, si llega a haber algún movimiento autoritario, por ejemplo, o sea que es muy difícil que vayas y cortes. Siempre todos estos proveedores de internet confluyen en un cable único, y sería bastante fácil cortarlo. Pero bueno, se supone que en un Estado de Derecho, en una democracia, es más complicado. Veo. ¿Ya hablamos de la Astorina? Veo. Estamos a punto. Te estaba esperando a vos para mencionar la Astorina. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Ricardo? El reporte del tránsito indica que esto es un caos. Sí, después no, pero sí, estaba todo como más primero recargado. Primero sí y después no. Estaba todo como más recargado de lo que normalmente está para esta hora. Ah, bueno, pero llegaste bien. Llegué fantástico, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Se te ve muy lozano. Bueno. ¿Tu fin de semana bien? Perfecto. Una cosa de locos. Una cosa de loco. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? Escuchemos un poco de música y nos acomodamos y nada, y le damos la bienvenida a Ricky y ahora te vamos a besar y abrazar. Sí, porque hoy es el programa número 50. Sí, estamos festejando el programa número 50. El vodka. Ahora hay una serie de eventos. Sí, bueno, es toda la semana, ¿no? Torta, un canapé, una cosita ahí. Tragos, hay una barra de tragos muy linda y atrás. Que nos proporciona la radio. Sí, exacto. Y mañana es la gala. Mañana de chicos de taco. Mañana es la gala. Bueno, de hecho, el festejo de ayer en parte era por nuestro programa. Nadie lo quería decir. Ahí vuelve. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Qué linda voz. Qué linda voz. No, saliendo. Estoy. ¿Estás bien? El aire acondicionado está haciendo estragos. El aire acondicionado, el fin de semana. Más o menos. Sí. No, no sabíamos si el gesto era para nosotros o no, ¿no? Sí, correcto. No, pero era, creo que no era para nosotros. No era. No, era un gesto intrigante, por lo menos. Intrigante, sí. Un gesto raro. Cuando tenés objetos del otro lado del vidrio del control, uno se asusta, pero está pero, bien. Pero, sí. Era un gesto veces... como... ¿De dedo mayor para adelante? Sí, era un gesto como que estás haciendo todo mal, pero no. Pero no. Sácate el operador, te hace el fuck you atrás del video y acabó. Está todo mal. Se pudre todo. No, no fue este caso. No fue el caso de la señorita. No fue el caso de la señorita. Además, la señorita Natalia jamás sería incapaz de hacer un gesto como ese. Pero de ninguna manera. No sabe ni cuál es. De ninguna manera. Bueno, entonces tu fin de semana bien, todo fantástico, tranquilo, fantásticamente fantástico, todo en orden. Bueno. Mucho asado, mucha pileta, mucha pelopincho en la terraza del castillo. Tu terraza pelopinchada debe hacer un calor insoportable. Y al mediodía no puedes pisar, por ejemplo. Claro. Pero literalmente, no puedes pisar. Y eventualmente, si no, digamos, si en el menú incluye huevo frito, se puede hacer. Sí, claro, sin aceite. Lo tirás sobre la baldosa y se hace. Se hace, perfecto. Ya en la tardecita podés piletear un poquito, sí, tranquilamente. Sí. y tomas mate sacando el agua desde la pileta. Exactamente. Exactamente. Bueno, en caso de haber niños menores, como en tu caso, no sé si es conveniente. Y yo no lo haría, yo no lo haría. Bueno, está porque, bien. Porque, digamos, hay otro tipo de fluvio. ¿Sí? Exactamente. Bueno, la semana pasada te contábamos un caso de un señor que tiene apellido McAfee, el mismo apellido de los antivirus, justamente porque él mismo los creó. Es Juan McAfee, ¿no? Juan McAfee, que tenía algún quilombete en Belice, porque sí. Había... En el sentido que le había aparecido muerto por ahí, que se lo acusaba. Bueno, el vecino. Sigue los problemas para John McAfee, porque está a full. El tipo este que tenía algún problemita con sustancias, que no suelen ser legales en la mayoría de los países, estaba como en un estado de esquizofrenia media rara, amén que se lo acusaba de asesinato, ¿no? Básicamente, en los últimos tiempos es un señor que vendió McAfee, se lo vendió a Intel, sí. Tenía una fortuna de 100 millones de dólares, la enorme mayoría, 96 de esos 100 millones de dólares, aparentemente se evaporaron. En una serie de inversiones incorrectas que hizo este buen hombre. Poné acá que esto va. Poné todo a Enron, dijo. esto rinde como piña. No, bueno, no fue una Enron, fue mucho antes. Esto fue algún problemita que tuvo acá de hecho. Lehman Brothers, dice. British Petroleum. Claro, pongo todos mis ahorros en Lehman Brothers, que va bárbaro. O sea, esto, no. Están hace 150 años, no les puede ir mal. Y vino el 2009, 2008, sí. 2009 y quedó medio. No mal, porque no. Cuatro palitos está, sí. Muy bien. Y ponele que haya tenido alguna otra cosa por ahí. Cuestión que este, sí. Buen hombre vivía en Belice, ¿no? Centroamérica. Vivía eternamente de bermudas y camisa floreada. Sí, acá hay una nota de la revista. Acá se recogen testimonios del New York Times y de la revista Wired que dice que el estilo de vida de McAfee, lo leo textual, coqueteaba con los extremos, con una creciente dependencia a las drogas y a la compañía de jóvenes prostitutas. Dice la información, como para que tenga una idea en qué andaba. Una de ellas, Sam, se llama, tiene 20 años y su actual novia es la que lo acompaña a todos lados. Y es la que... Sam Venegas. Sí, con la que supuestamente los encontraron en la casa, básicamente tirados en una especie de cama hecha de fafafa. Y bueno, ahí hay un problemita. Él dice que es todo falso, que en realidad tiene que ver con una pelea que tiene con un político local, que todo eso que él había estado publicando en un montón de foros de gente que se dedica a la investigación de drogas alucinógenas, había estado publicando sus investigaciones en la búsqueda de hacer una droga orgánica natural en Belice, ¿no? País tropical. Juntando algún yuyo del lugar y así logrando un poco de peperina, un poco, claro. Fue así como hizo como la yerba CBC, pero sí, que pero pega más. Bueno, así como sí, exactamente. Y después dice que no, que todo eso era mentira, que él, eso de estar puesto las 24 horas del día, no era así. Sí, las fotos no sé si lo ayudan mucho. Yo creo que no. Bueno, el tipo se fue a Guatemala, pidió asilo político, después volvió. Después, sí. Mientras tanto, en su blog iba posteando cosas como estoy en la frontera de México y Estados Unidos para despistar a la gente que lo seguía. Era, sí. Todo chamullo. Sí. Después se fue a Guatemala, pará. Y entró a Guatemala pidiendo asilo político. Sí. Pero, ¿qué pasó? Entró a Guatemala por la frontera de Querusa. Sí, pasó. Sí. Y entonces los de Guatemala le dijeron, pará. No solamente nosotros tenemos un conflicto político con Belice, sí. De hace 30 años, de que Belice era parte de Guatemala y se independizó. Sí. Encima, me mojás la oreja y entras a mi país. Tómatela. Sin pasar por la aduana, tómatela. Y ¡ping! Y lo deportaron. Bueno, sí. Él dice, sin embargo, que estuvo enterrado en el jardín de su casa mientras pasaba todo esto, respirando gracias a una... Enterrado en la arena. Sí. Respirando gracias a una caja que pudo poner como respirador, y que mientras cuando salía de este autoentierro se disfrazaba de turista alemán ebrio para investigar a sus investigadores. Claro, entonces él dice que cuando cayó la policía a requisar su casa y qué sé yo, él estaba ahí. Estaba enterrado. No es que estaba prófugo, claro, estaba ahí. Estaba loco, yo los vi a todos ustedes. Estaba enterrado. Sí. Y cuando y cuando me desenterraba, era ese alemán que ustedes decían, mirá cómo chupan los alemanes. Bueno, era, sí. Yo, disfrazado, con ese bigote rubio que me queda tan bien. Exactamente. Bueno, cierto que el tipo empezó a dar algunas notas, dio notas a CNN, acompañado por su novia y demás, y se lo ve medio fisura, la verdad, vamos a decirlo. Está un poco trasheado el amigo John. La está pasando bien. Sí, muy Charlie Sheen, dicen por acá. Sí. Está haciendo su propio cómic. El cómic de su historia. Claro. Él Lo está escribiendo. Lo está escribiendo. Bueno, parece que la está pasando bien. Su cuerpo ya empieza a tener algún signo de. Es un señor exceso. Mayor, por otro lado. Digamos, es un adulto ya orilla de los 60. Claro. No está para. Por ahí para andar paveando de esta manera. Para cuestos trotes. Bueno, vamos a una tanda, si te parece. Me parece. Seguimos hablando en privado de John McAfee. Ya saben, ¿existen los antivirus McAfee todavía? Sí. Pónganlo, que es para alguna sorpresa. Por ahí viene sepan, con algún aditivo. Y sepan que todos los que tienen un nombre son realmente. O sea, Peter Norton, el de Symantec, también vendió todo y se dedicó a jugar al golf profesional. Sí. Kaspersky, el ruso, todavía sigue. Pero ahí está, a veces un poquito cuestionado porque dice que tenía algunos lazos con la KGB. Bueno, en fin. ¿Quién no? ¿Quién no? Tal cual. Y hay un par más que también son ¿Quién no? Esos así con apellido. Todo lo que tiene que ver con Rusia acá tenemos que pedir permiso a nuestra operadora. Por supuesto, que es porque experta se en temas soviéticos. Ex-soviéticos. Y lugares de lugares aledaños. Sí, todo Europa Oriental. Sí, sí, acá la. Lo conoce como, le preguntamos como la palma de su mano. A nuestra operadora, alias la rusa. Exacto. Ya volvemos. Estás escuchando Control Z, Ricardo Zamepan, Sebastián Catalano. Seguimos en Control Z, estábamos viendo de lo que hablábamos recién, que era Claudio y la banda brillante. Vos no estabas, Ricky, no, pero son los cordobeses que denuncian, sí. Denuncian ante tribunales internacionales que copiaron el video del baile del caballo. Y encontramos acá uno de los videos y realmente es conmovedor, porque es el baile del caballo. Pero no es el de Psi. Psi, sí, pero es muy parecido. También es cierto que lo pueden hacer eso, la tribu de los Watusi en África y todo. Pero bueno, estamos del lado de nuestros compatriotas que están reclamando, claramente. Perfecto. Bueno, ¿viste qué bolón que hay con el tema de internet y todo eso? Genérico, ¿no? No, pero estoy diciendo, se está debatiendo. Pará. Sí. Porque dije... Esta cosa nueva de la internet, ¿no? Esta cosa que inventaron nueva. Sí. No, bueno, yo hace un rato hablamos de los apagones de internet y de los países más apagables y menos apagables, en sí. Los cuales Argentina estaba entre los menos apagables porque tiene muchos proveedores, uh-huh. Y eso suponen acá que lo hace menos vulnerable. Pero en realidad lo que se está debatiendo, si vos entraste a Google la semana pasada, habrás visto abajo que decía lee el no sé cómo era lo que decía, pero era un manifiesto, hay un manifiesto, léelo y votá a favor nuestro, qué sé yo, porque en la conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de la ONU que regula todos estos temas, o que intenta regular por lo menos, hay todo un debate cómo tiene que ser internet, de quién tiene que depender, si tiene que depender de alguien, si es tiene una que ser reunión, absolutamente libre. Claro, es una reunión que se está haciendo ahora, la última se hizo en el 98, en el 88. Y que tiene que ver con cómo funciona, cómo se organizan los países para hacer funcionar internet, grosso exacto, modo. Exacto. En el 88, cuando fue el anterior, hubo un montón de cosas que se dejaron a libre albedrío de los participantes, porque como era algo todavía menor, no tenía mucha preocupación. Ahora, básicamente hay toda una gran discusión sobre qué potestad van a tener los países para imponer ciertos temas. El problema, digamos, la discusión pasa por los países que participan y qué quieren algunos países, como por ejemplo, hay varios países que no son, digamos, la democracia de Occidente. Claro. Que están apuntando a, dicen, bueno, más nosotros, control. Nosotros queremos tener todo el control sobre lo que pasa en internet. Por ejemplo, se filtraron, no se sabe si son ciertos, pero se dice que sí, algunos papers rusos. Donde, otra vez Rusia, donde se habla puntualmente de normas que le den a los países poder como para, de alguna manera, regular lo que pasa dentro de sus fronteras con el tema de Internet. Se supone que China también quiere hacer esto y muchos países árabes también están en este sentido de tener sí. Mucho más control contra lo que es el mundo occidental libre, como le gusta decir a Estados Unidos, básicamente. Y muchas empresas que tienen que ver con Estados Unidos, como por ejemplo Google y Facebook, donde se está impulsando esta cosa de internet libre, hacemos todo, dejamos que todo fluya libremente, que en realidad tampoco es tan libre, ¿no? No termina siendo tan libre. No, pero sí, por ejemplo, digamos, temas que se están discutiendo una vez más. Lo que se llama la neutralidad de la red, que hace que todos los usuarios tengan acceso a todos los servicios y todos los sitios de la misma manera y sin privilegiar a unos por otros. Temas como lo que se llama la inspección profunda de paquetes. Eso me suena un poco raro. Suena un poco raro, pero... La inspección profunda de paquetes me suena a películas de Olmedo y Porcel, ¿no? Bueno, inspectores de paquetes. Y aparece Olmedo con una capelina y un yal rosa. Básicamente lo que tiene que ver es, como ustedes saben, todo en internet viaja en paquetitos de datos. Exacto. Y es anónimo y está protegido, digamos. Y una de las paquetitos cerraditos. Claro, paquetitos cerraditos. Como si fueran sobres. Claro. Con datos adentro. Entonces hay varios países que dicen que lo quieren hacer por el terrorismo, pero todos concuerdan en que del terrorismo a la invasión de la privacidad hay apenas un paso. Están abogando por permitir la inspección profunda de paquetes, que es abrir esos paquetitos y ver qué hay adentro. Entonces, si vos creyeras que eso es solamente para combatir el terrorismo, podrías estar de acuerdo. El problema con eso es, bueno, ok, ¿qué es el terrorismo hoy y qué va a ser el terrorismo mañana? Mañana yo considero que los que hablan mal de mí están haciendo terrorismo, claro. Chao, los vuelo. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha pasado en lo que se llama la primavera árabe, ¿no? Claro. Digamos, todo ese tipo de cosas, vos decís, bueno, pará, por ahí no está bueno que alguien tenga un control o una llegada tan profunda a esa información, que es equiparable a intervenir una línea de teléfono o abrirte la correspondencia. Claro, y se supone que se va a consensuar de todo esto, porque en general, de todas estas movidas tan grandes y tan macro en cuanto al número de países, en general no se suelen tener decisiones contundentes, sino más bien alguna declaración de interés o alguna cosa. Sí, digamos. Se supone que también no en la ONU los países del mundo libre, entre comillas, como decíamos hace un ratito, tienen un poco más de injerencia a la hora de definir estas cosas que el mundo oriental, por ejemplo. Sí, y vos como país puedes elegir ignorar, o sea, puedes acogerte a lo que dice la Unión Internacional, o puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo en esta parte no te acompaño, y es lo que han hecho muchos países a lo largo de la historia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Claro, no obstante, creando su propia normativa. Sí, no obstante, es un precedente, y obviamente, si hay muchos países que adhieren a esto, los que no, después tienen algunos problemas para conectarse con los que sí. Claro. Bien, bueno, cambiamos de tema. No es algo que esté definido todavía, es algo que empezó la semana pasada y va a estar, son creo que 2 semanas en las que se debate todo esto. Son unos debates aburridísimos, soporíferos, pero que tienen mucho de política y que tienen mucho de chicaneo. Sí, se supone que va a haber alguna declaración de intención, tampoco es que va a salir algo que va a decir sí para un lado o para el otro, ¿no? Probablemente. Todo muy diplomado, todo en el terreno de la diplomacia. Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que se comentaban era el uso de tomar los números IP, que es lo que tiene cualquier computadora cuando se conecta a internet. Hay toda una movida para empezar a denominarlo como un recurso. Uh-huh. Y el problema de eso que tiene es que lo que eso estará aparejado es que ese recurso se administraría y se asignaría a los países en función de algunas cuestiones que haría que puedan ser desiguales o que puedan eventualmente definir que un proveedor de internet o un país diga, bueno, esto es un recurso escaso, no se lo voy a dar a nadie. Claro, lo manejo yo. Lo manejo yo. Y eso trae un montón de complicaciones también. Bueno, ¿te vas a ir de vacaciones? Me voy de vacaciones en la segunda quincena de enero. ¿A dónde te vas? Me voy a la playa, a la costa atlántica. ¿Y para vos la costa atlántica, la playa atlántica o alguno de los puntos de la costa atlántica es el lugar más lindo de la Argentina, por ejemplo? No. ¿Y cuál consideras que es el más lindo de la Argentina? El sur andino. ¿El sur andino? ¿Puntualmente? Puntualmente yo estaría dispuesto a decir... Bueno, a ver... Flaco, decidite. Okay. Porque los tibios, viste, sabés lo que les pasa. Bien, yo diría que la zona de el Lanín. toda esa zona. ¿Te gusta? Muy linda, sí, me parece muy linda. Bueno, podés votar por la Lin, por la Lin, que no. Por la Lin, ¿qué será de la vida de la Lin? No sé, debe estar esquivando bombos por ahí. Perfecto. Bueno, la gente de Tripping Argentina, sí, está haciendo un concurso para decidir cuál es el lugar turístico, el destino turístico que más le gusta a los argentinos. Bien. Están decidiendo en 372 lugares bellos de nuestro país. Y estamos en comunicación con Gabriel Franco, que es director de marketing de Tripping, para que nos cuente un poco cómo es esta iniciativa, hasta cuánto dura, hasta cuándo se puede votar y en qué consiste esta elección del sitio más lindo de la Argentina. Gabriel, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, ¿cómo andan, muchachos? Bien. Un placer estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias igualmente. Contanos un poco cómo es este concurso, cómo puede participar la gente. Bueno, lo contaste muy bien. Lo que estamos buscando son los destinos, los 10 destinos que más gustan de Argentina. Entre más de 170 destinos, el usuario que ingrese al sitio www.tripping.travel/ranking puede votar de acuerdo a sus preferencias. Entre más de 170, y como bien dijiste, es un concurso porque entre los participantes se van a sortear unas vacaciones. Ah, el 30 de diciembre, claro. Hasta el 30 de diciembre hay tiempo para votar. Exacto, hasta el 30 de diciembre hay tiempo para votar, y el 30 de diciembre se va a definir el top 10 de los destinos que más le gustan a los argentinos a la hora de planificar las vacaciones. Y además vamos a sortear unas vacaciones en el destino que salga primero, ¿no? Mira vos, okay, ¿y qué incluye ese premio? Contanos un poquito porque me interesa. ¿Qué? ¿Los pasajes? ¿La estadía? ¿Qué incluye? Es estadía y pasajes. Mira vos, qué interesante. Che, ¿están pispeando un poquito cómo viene la votación o están dejando todo para último momento? No. Lo podés ver online. Podés ver el top 10. Se va actualizando a medida que la gente vota, se va actualizando. En primer lugar está el Bolsón, con más de 2.000 votos. Y en segundo lugar está Villa La Angostura. ¿Viste? Mirá vos. Estaba acertado Ricardo con la su preferencia. Idea del sur. Mirá vos. Sí, bueno. Y Junín de los Andes está también por ahí. Bien, así que la elección del señor estaba correcta. Perfecto. Bueno, y viene por ahí entonces, viene por el sur. Por ahora viene por el sur. Claro. Turmamarca está en cuarto lugar, que es uno de los del norte. También, bellísimo lugar. Con el Cerro de los Siete Colores. Claro. Así que viene bastante bastante variada la cosa. De las playas, creo que Miramar, si no me equivoco, es la que está más arriba. Mirá vos. Muchas de las secretarías empezaron a hacer fuerza por a promoverlo, destino. Claro. Exacto. La participación, la participación es gratis, ¿no? Digo, quiero decir, cualquiera puede entrar y votar. Sí, es correcto. Cualquier usuario puede ingresar a la página, puede votar a más de un destino, pero no puede votar más de una vez a un destino, por ejemplo. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Gabriel, contanos un poco, ya que estamos hablando con vos. Ustedes son una red de sitios, un portal importante de turismo en Argentina que nuclea muchas propuestas y muchos destinos. Contanos un poco cómo es el tema de lo relacionado con el turismo e internet, un rubro que está muy desarrollado en otros países, que en Argentina comienza a tener cada vez más peso. ¿Cómo es el sector, digamos, en el que están ustedes? Nosotros surgieron mucho de analizar un poco lo que era el mercado en la web y creer que se podía hacer algo distinto, creer que se podía comunicar de una manera distinta los viajes. Como vos decís, en Argentina hay mucho por hacer todavía, así que surgió un poco a raíz de eso. Es una guía online, tripping.travel, donde uno, a medida que va cliqueando los diferentes destinos, va viajando en mouse. Nosotros le llamamos que es un viaje en mouse. Ajá. Porque se va navegando todo sobre imágenes. Claro. Que ocupan toda la pantalla. Entonces, a medida que vas cliqueando los diferentes destinos, buscando información o contacto con alojamientos o lugares de interés, vas viajando a través de los paisajes de Argentina. Bien, ¿y la gente puede contratar los servicios por medio de la página? ¿Cómo es? ¿O ustedes los referencian a otros sitios? ¿Cómo funciona? Sí, se puede contactar en forma gratuita con más de 10.000 alojamientos, con más de 5.000 servicios turísticos y con todos los establecimientos gastronómicos. O sea, si vos querés organizar tu viaje, podés hacerlo en forma gratuita o si no contratar los servicios de streaming. Pero la idea es que se utilice en forma gratuita, que la gente pueda organizar su propio viaje sin tener que depender de comprar un paquete o de analizarlo de otra manera su viaje, sino que sea a medida, contactándose con todo el mundo, pudiendo obtener toda la información a través de Tripping. Después, a través de las redes sociales, tenemos muchos juegos, sorteos en Facebook, y vamos proponiendo viajes todos los días, viajes virtuales. Perfecto. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por la comunicación. La gente ya sabe, si quieres votar, puedes entrar a www.tripping.travel/ranking y ahí elegís el destino turístico que más te guste de la Argentina. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, que tengan buen día. Igualmente, gracias, era Gabriel Franco, director de marketing de Tripping. Vamos a una pausa mientras nos enteramos que Madonna y Federer ya están llegando o acaban de llegar o algo parecido, están llegando en estas horas. Van a jugar, ¿no? A la Argentina. Un partido. Hay una exhibición entre Madonna y Federer, una exhibición de tenis, y después Federer va a cantar un par de temitas. Ah, pensé que era del Potro que cantaba. No, no va a cantar un par de temitas Federer, muy lindos. Bien. The Virgin is it. Va, ahí volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Volvimos. controlzradio.com.ar es nuestra página de internet, nuestro blog, ahí nos encuentran. Mientras vemos que hay mucho bolonqui en Boca, viste, no se sabe si Falcioni, si no Falcioni. También hay mucho bolonqui en Venezuela, porque Chávez se fue a operar de vuelta a Cuba. Y medio como que hizo un llamado, una despedida casi. Propuso a quién tenía que votar la gente. Parece que la ley colombiana, la constitución colombiana, lo que dice que si no asume, que tiene que asumir el 10 de enero, tiene que haber elecciones de vuelta. Y él medio como que mandó a votar a otra persona, así que la verdad que se especula sobre bastante con su salud y esta operación nueva en Cuba. ¿Sabes cómo se llama un polígono regular de 11 lados? Lo acabo de encontrar este papel que no sé dónde viene. Más o menos, eneágono. Mira vos, y eso es este papel que estaba acá. Un papel arriba de la mesa de trabajo de Control Z. Exactamente. Bien, puede ser un concurso. Sí, tenemos más, si querés. Sí. ¿Con cuántos países limita Mónaco? Con un montón. Yo te digo 8. Con uno. Con Francia. ¿Con Francia nada más? Nada más. No está medio en el medio. Y Mónaco. Parece que no. Bueno, escúchame. Sí. Fuimos a la presentación de Samsung el otro día. Sí, señor. Se presentó el Galaxy Note. Qué bien la pasamos. Qué bien la pasamos. Sí. Yo no sé, yo te saludé y me fui. Nos cruzamos en la puerta. Yo llegué tarde, muy tarde, pero me recibieron con los brazos abiertos. Qué bueno. Sí. En el Teatro Vorterix. Sí. Lindo. Ahí donde vive Mario Pergolini. Donde vive Mario Pergolini, que también es imagen publicitaria de este aparatejo. Que y va todo como un combo. Te vende todo con el combo. Sí, también él hizo la presentación. Sí. Y sirvió algunos cócteles. Sí. Y sanguchitos. Sí, los que había hecho él. Había hecho él. Había cortado el pan. Sus manitas. Y había ido a comprar el fiambre y todo. Todo. Básicamente lo que se trata es la Samsung Galaxy Note 10.1. Que es Mario Pergolini, que es competencia nuestra, disculpame, está al aire en este momento. En este momento lo estamos matando. Matando en el, en el sentido radiofónico, sí, ¿no? De competencia. Sí, por supuesto. Y bope. Bueno, el Galaxy Note lapicito. Galaxy Note lapicito. ¿Se llama así? No. Tiene un nombre un poco más formal, pero es la Galaxy Note. Es la Galaxy Note con lapicito. ¿Para qué usas el lapicito? Para dibujar en pantalla. Sacarte cera de la oreja, por ejemplo. Es un poco grueso, pero puede. Hurgarte alguna otra cavidad, etc. Bueno, nada, viene. Para molestar amigos así, pinchándolos en la panza. La Galaxy Note es la tableta común con lapicito que puedes usar para dibujar, para ingresar datos, etc. Escúchame, es así. Ellos tenían, por un lado, la Galaxy Tab, que era una tableta. Por otro lado, el Galaxy Note, que era el teléfono con lapicito. Sí. Y alguien dijo, pero hagamos uno solo. Entonces, un día se fueron a apagar la luz del laboratorio y pasó algo y salió esto. Reproducción. Es una tableta informática de 10 pulgadas. Con todos los chiches, que además viene con un lapicito para que vos dibujes en pantalla. ¿Cuánto cuesta? Con 4 lucas. Baratelli. Y bueno, lo que sale. Bueno, ¿y qué lo venden las empresas de telefonía? No. Lo venden el canal de retail. El canal de retail. El canal minorista. Bueno, amigos, controlzradio.com.ar. Sí. Ricardo Sammet, van hasta el lunes que viene. Chao, Sebastián Catalano. Nos despedimos de Yamila Betty, el horario comunicaciones. Que chao, Natalia, la soviética. Chao. Chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.